La edición del día 5 del periódico de Congo Democrático L'Avenir hizo un amplio destaque al 71º aniversario de la liberación de Corea, en una página entera, con la foto del presidente Kim Il-sung pronunciando el discurso con motivo de su retorno triunfal. En el artículo titulado «Presidente Kim Il-sung, salvador de la liberación», señaló que el presidente venció al imperialismo japonés que había ocupado a Corea en lo militar y logró la liberación del país. Añadió que su proeza se grabará en el alma del pueblo coreano y la humanidad progresista siglo tras siglo. Por otra parte, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de este país publicó su boletín hace poco con motivo de la misma ocasión.